totalmente descontrolados en la vecindad radio. Una tarde más acá en Fiesta de la Flor en vivo, jueves, pregonando lo que va a ser el fin de semana, acompañado con las chicas. ¿Cómo andan las chicas? ¿Todo bien? Bien, volviendo. Era para. Hagamos un stop. ¿Qué onda? ¿Todos vinieron de anteojos menos yo? O sea, se mandaron un mensajito. Gracias. Esto era lo que quería. Y ahora, bueno, yo me pongo mi lente también. Se pasaron todos mensajitos, no avisan. Perdón, está Fabián La Mosca viendo a través de este streaming. Fabián La Mosca es uno de los más viejos residentes. Lo presenté el otro día, uno de los más viejos residentes de Fiesta de la Flor. Así que saludos a Fabián. Y nos pueden escuchar a través de vecindadradio.com para todo el mundo. Ahí están los anteojos imaginarios. Claro, yo no puedo ser menos. Yo si no tengo gafas, si no me las hago. Claro. Así que bien, programa 11, loco. Vamos sumando. 12, 12. 12. 12. Es el 12. Puse 11 en el stream. Está Ivo en la operación técnica. Agarrándose la cabeza. Está Mati, una de las almas de este espacio y de la radio. Está el alma. El alma. Y el Coman también. El Coman está por chancleta. Está en chancleta por la casa. No, está pegando un baño. El Coman, ¿no? Está Sebastián Montoto ahí escuchando. La semana que viene va a estar tocando Tribu de Rasta. Iba así en la capilla. Porque ayer tocó Masacre en la Capilla. Ahí está, esa. ¿Se enteraron de esa? Sí, lo escuché ayer. O sea, lo escuché ayer. No. Por la no. Mega y le mandé un mensajito a el Coman y no lo podía creer. ¿Fue ahí en la mismísima capilla? En la mismísima capilla tocó Masacre. ¿Cómo lo habrán logrado? No sé. Ahí después vamos a mandar un Twitter a Fede. Uno. ¿Pero qué? ¿La reabrieron o fue un show especial como fue Cemento ahí que lo abrieron? No, fue un show especial así como el Cemento, como una movida de prensa. No saben muy bien cómo, pero lo hicieron así para poca gente. ¿Y la tunearon toda la capi? Yo vi la foto y estaba tal cual. Sí. ¿Viste cuando ves un espacio? Estaba tal cual, la dejamos. Exactamente. Así que bueno, seguimos vivos, no está mala capilla. Hay gente viendo desde Italia, desde Roma. ¡Ay, qué lindo! ¿Alguien sabe decir algo como el italiano sin buen apetite? ¡Mangiare! Grande Nadia. Solo cumpleaños. También está acá el stream de Fiesta de la Flor, nos pueden ver a todo el mundo. Y bueno, ¿cómo estuvo el fin de semana pasado? Movidito. Enseguida se pone en joda esto, me gusta. Tuvimos otra vez doble Fiesta de la Flor. Otro fin de semana con doble Fiesta de la Flor. ¿Cómo estuvo el viernes? ¿El viernes? Minimal. ¿Cómo estuvo el viernes? ¿Cómo estuvo la nochecita del viernes? ¿Cómo estuvo el viernes que acá Javito debutó como operador? Más o menos, sí. se estuvo haciendo y estuvo un poco. Me asusté cuando dijiste Javito debutó. Saludos. Bueno, pero viste que en el transcurso de estos 12 programas fuimos descubriendo cosas sobre el Javito. Casi siempre es que a Javito le da a Justin Bieber. Casi siempre la resolución del programa, al final siempre termina con esa declaración. Bueno, el ruso de todo bien está como que ya pasó a las redes más grandes, toda gente hablando sobre las declaraciones de la semana pasada, porque vino el ruso de todo bien la semana pasada y cuando le hicimos la pregunta, se hizo claro completamente. Sí, pero chocho. Chocho. Sí, le dijo que le haría el amor, ¿no? Le dijo que le haría el amor y que se iba de luna de miel, todo más o menos. Enamorado. A mí me gusta que los invitados se hagan cargo, porque si no, mucha careta, dale, todos sabemos. No sé por qué jugarla así. Los chicos de Todo Bien estuvieron el viernes pasado. Sí, hicieron el after, ¿verdad? El after, y estuvo buenísimo la presentación de su disco en The Roxy. Y tocaron Río. Sí. Lo justo y Boca Seca. No sé qué pasa en Villa Mercedes. Hay algo. Vamos a Villa Mercedes, me parece. Saludos a toda la gente de Villa Mercedes que nos escucha. Tengo muchas ganas de ir a Villa Mercedes. Me imagino. Bueno, pero está Cameleva. Está la banda Cameleva. Está la banda The Blessed. O sea, de Cameleva salió The Blessed. Iván. The Blessed, que va a estar tocando en un par de semanas. Están los amigos de New Zion. Están los justo y Boca Seca. Y también fumaron ricas flores, qué sé yo. Traen ricas flores cada vez que vienen. Así que, ¿y después la tercera banda cuál fue? En realidad creo que tocó primero. Está mal. ¿Está mal? Era como un signo de pregunta. Bueno, ¿no? No estaba mal. Estuvo copado. Eso fue el viernes. Y el sábado, el domingo se lo dejo a ustedes. Y el domingo. Bueno, pará, y el viernes en paralelo estuvimos acá con el Coman y con el Mati en la radio abierta de la radio de la vecindad. Sí, era un fin de semana cargado. Sí, sí, pusimos a tono la casa y la gente empezó a chamullar ahí diciendo, se vendrá en la primavera, más fiestas en la vez, y viste ahí con al aire libre, viste, no sé, estamos ahí gestionando capaz algunas cosas, pero bueno, ¿qué pasó el domingo? ¿El domingo hubo elecciones? No, se fue el domingo. Si vos fuiste a votar de vuelta, igual no te computaron. No, segunda fiesta en la flor. Ahí va. Estuvieron tocando los Fauna de Mente. Adige, sí, Fauna de Mente, Stone Soy el House. Y me falta una banda, chicos. Que vinieron también de San Luis. Ah, los que vinieron también de San Luis, los chicos Los Ex. Los Ex. Chicos, esa banda es increíble. ¿No? Muy bueno, y aparte debo decir que es un gran comediante el cantante. Me hizo reír mucho. No. También que hay como un poco de show. Un showman. Era el chavo de San Luis. Habría que hacer una fecha por ahí en Villa Mercedes y que toquen estas cuatro. Estamos hablando de cuatro bandas distintas que han venido a tocar en Fiesta de la Flor de Villa Mercedes. ¿De Villa Mercedes? ¿Qué pasa en Villa Mercedes? Se podría llamar. Rodríguez A, ¿no? El que liberó el wifi, vas ahí y el wifi por todos lados, WhatsAppeando todo el día. WhatsApp. Hablando de WhatsApp, hay WhatsApp. ¿Dónde está el WhatsApp? Ahí está el WhatsApp. ¿Cómo está el número? 15 6813 3732. Ese es el WhatsApp. Menos mal que vos lo ves, porque con los anteojitos no veía nada. Con nosotros, por esos medios. Bueno, buenísimo. ¿Qué hacemos? ¿Escuchar un poco de música o hacemos la agenda? Música. Vamos con un poco de música. Digo, ¿qué tenemos ahí en la batea? ¿Vos a escuchar un tema de Mi Bolivia? Dale, ¿no? Vamos a escuchar un tema de Mi Bolivia. Y vamos a mover los piecitos, como ustedes. Jálame la tanga, suena el programa de Fiesta de la Flor, Mi Bolivia, gracias. Estoy con mis amigas, nos vamos a una fiesta. Todas rodeadas como callejeras, bocas pintadas, tacos y chaqueta. Abra la noche, estoy en tu acera. Pregunta si a la cama soy buena. Ay, no me provoques, soy humilde con esta lengua. Yo soy Miss Bolivia, el precio de esta flor no tiene números. No hay receta. Seguimos acá con el segundo bloque del programa número 12 de Fiesta de la Flor y lo que suena de fondo, Meli, y la cortina. Marcelo Chitois. Te extraño, cuando uno viste extraño y sobre todo en esos momentos. Chicos, ¿todo bien? Buenas, ¿cómo va? El Ale, Martín. Leandro. Leandro, yo sabía que no iba a retener esa información por más de 30 segundos. Pero yo no era bueno, pero ahí está. Están los chicos de Piquen Ya Fasoli en la casa. Piquen Ya Fasoli. Piquen Ya Fasoli. Los mismos. Gracias por esta invitación a compartir un rato en el espacio radio. Un verdadero placer recibir a esta banda de reggae rock, se podría decir. Exactamente. Así, con esas palabras se conjugan. Sí. Muchachos de barrio, ¿no? ¿No? Se ve como una banda de gente como que se junta. A picar en la esquina del barrio y forman una banda. Por ejemplo, pero sí, de varios barrios sería... ¿De qué barrio? ¿Qué barrios están presentes? Mira, tenemos la parte de acá del barrio, de Caballito. Aguante. El ala de San Martín. Bueno, básicamente de ahí y... Floresta. Y la base operativa que tenemos acá en Acoita, que nos acoge a varios también. Sí. ¿Qué tiene una sala de ensayo ya? ¿Ahí en Acoite? Tenemos un bar ahí donde paramos. ¡Ah, güey! ¿Qué bar? Que, el profano bar. Profano. Ya que estamos, le pasamos el profano. El chivo. Después le descuenta. Sí, sí, sí. Claro. ¿Y qué día se los encuentra? ¿O todos los días o como siempre hay? ¿Qué ahí ensayan? Yo diría qué noches. Más que ah, esa. De miércoles a domingo. Ah, bueno. No, y también surge el espacio para poder estar un rato y compartir y inventar y divertirnos y crear también, ¿no? Su templo, podríamos decir. Sí, sí. Además, bueno, de ensayar en salas y girar los fines de semana un poquito, pero básicamente nos encontramos ahí. ¡Qué grande! ¿Cuánto tiempo tiene ya la banda? Y más de 2 años, ¿no? 2 años y algo. Una banda que son varios, son... ¿Cuántos son? 10, 12. Y en el, no, en el momento... Ahora estamos entre 8 y 10. Ahí va. No siempre se pueden todos, no siempre somos los 10, pero... La formación con caño y sin caño, digamos. O con alguno menos. Según el día y la noche que sea, puede haber alguna persona que no pueda ir. Claro. Pero se mantiene una base que sean 7 u 8 siempre, digamos. El guitarrista la rompe. Guitarrista la rompe. Es una bestia ese muchacho. ¿Cuál es el currículum de ese muchacho? Lucas Vázquez está saltando. Sí. Lucas Vázquez es un colega, amigo, que está trabajando con la gente de Ojos Locos. Trabajo con la gente de Public Cash. No sé si tiene otros laburos, pero es un músico que es hermoso. Sí, sí, se come el escenario aparte. Y le da un toque fuerte a la banda que... Que bueno, que es una banda de reggae, que toca reggae arriba, y con punteo fuerte. Sí, tiene su vertiente rockera. Es un invitado que es un placer para nosotros que nos venga a acompañar realmente, también. Bien, ahí, ¿disquito, videíto? Bueno, videíto sí, hay algunas en YouTube. Y disco tenemos lo que fue la preproducción. Con planes de meternos ahora a fines de este año a grabar. ¿Sería el primer disco oficial de Piquen? Más profesionalmente, digamos. ¿La idea es que sea un EP o ya el disco completo, 10, 12 temas? No, 8 y 9 sería el número. Bueno, una buena cantidad de temas. Una buena cantidad, sí. ¿Nombre del disco? No se habló. Qué buena pregunta, por ahí sale después de esta conversación. Por también. Ahí era la primicia, ¿no? Que presentábamos acá en vivo. Cuando la tengamos la traemos, sí. Sí. Bueno, banda que llama mucho la atención también por su nombre. En sí mismo, como que la primera vez que ya han tocado, Piquen. Nos escribieron de hecho por privado, che, pero ¿cómo que viene? Pensaban que nos equivocamos y que venía, ¿cómo se llama? Piquen. Que venía Piquen. No, la banda se llama Piquen. ¿Dónde salió todo esto? Y Piquen un poco surge también, es una manera lúdica de esos momentos de ratos. Y nada, surgió el de Piquen. ¿Eso le salió a usted o no? No, puede confesar. Ah, bien, no se puede decir. Pero surgió en la noche, ya que hablamos de noche, de bar. Claro, en el encuentro, en la gracia, en el chiste. Si mal no recuerdo, estábamos en un lugar, el primero o segundo show, como banda, y no teníamos nombre. Y nos preguntaron en el momento cómo anunciarlo, algo así fue. Ah, o sea, tuvieron una primera presentación de banda y nunca dijeron el nombre. Algo más así. O menos, supongámosle. Bueno, bien. Tenía otro nombre en un principio. Claro. También eso. Claro, pero bueno, fue llegando y fue llegando de manera lúdica, llegó a ese nombre. Y en el momento entonces lo tiraron, en el momento que le dijeron, bueno, y acá está, se presentó. No, va a tocar no, la previa. Ah, la previa. Sí. Pero no, bueno, está colgado. Bueno. Pero salían anécdotas previas, digamos. Sí, no sí. Era un nombre nuevo para los integrantes. No, bueno, esto viene de Tiken Jah Fakoly, que es el artista, un africano muy conocido para mucha gente, y vino a raíz. Es un poco una manera, homenaje también, ¿no? Detrás del juego de palabras se encuentra también el reggae, que es la música que nos gusta también compartir. Y ya la tercera fecha en Fiesta de la Flor. Exacto, sí. Primera en Niceto fue en el verano, ¿no? La primera. O ahí empezando Beach el Flow, año. En Beach Flow. Otra en Beach Flow y esta sería la tercera. En Niceto, ajá. Bien. Y tocaron en Here, ¿no? Fue la anterior. La anterior en Here. ¿Cómo estuvo ahí en Here? Bien, la pasamos muy lindo en Here también. Nos invitaron a tocar gente amiga de Condición Humana. Se daba la fecha para compartir y la pasamos, la verdad, que muy bien. Nos volvimos a reencontrar también nosotros como banda, tuvimos en medio un parate también, pero estuvo muy lindo, la verdad que estuvo muy lindo. ¿Y para mañana qué nos espera para mañana? Bueno, para mañana va a ser un formato más familiar, me imagino, por el lugar. Y estamos preparando un show potente, contundente, con la banda al completo y haciendo cositas, detallitos nuevos que van a estar buenos. Estamos hablando de la fecha de mañana, viernes 25, va a estar Tiken Jah Fakoly, Alto Perú. El Barón Rock. Qué grande el Barón, grande ahí que trajeron la conecta. Hay un par de temas para escuchar del Barón. Gente, ¿no? Muy amiga. ¿Qué hace? ¿Lo puedo representar un poco ya que estamos acá, si es posible? ¿A quién, al Barón? Sí. Decime, preguntame. ¿Qué vamos a escuchar mañana? Mañana el Barón van a escuchar una banda de rock. Un rock bastante contundente. Muy buena gente y que tienen un show muy bien armado y suenan fuertes. A mí me gusta cuando tocan bandas amigas. Se genera otra dinámica entre el público. Se nota. La verdad, cuando hay buen feeling entre las bandas, sale linda la fecha. Sí, aparte se autoagitan, ¿viste? Como, no, sí, porque tocamos, ¿viste? Como que se queda. Claro, al amigo que no viene nunca le decís, che, claro, es un 2x1, o sea, es hoy o no es nunca. Sí, venite antes que vas a escuchar una banda que está buena. Sí, está bueno, ¿no? Lo que se genera, bueno, mucho se genera, casi todo fin de semana con Fiesta de la Flor también. Mismo las bandas se conocen en la misma noche en que comparten fiestas y lo que se logra capaz es que se cruzan ahí una noche, pegaron onda, se conocieron y ya hacen una fecha juntos, ¿viste? Como que es un lugar donde, bueno, nada, se conocen ahí tocando, ¿viste? Sí, como el otro día nos comentaban cuando vino, al otro día ya hace como un mes, cuando vinieron nuestros amigos de Cocaleros, nos contaban que en la fiesta habían conocido a los chicos de Zumba la Tierra. Y hoy en día, bueno, ellos son los de Zumba la Tierra, son de Ituzaingó, les permite que la banda venga a tocar a Capital y ellos poder moverse más por esos pagos y les sirvió un montón para difundir y, digamos, fue una amistad que nació la Fiesta de la Flor. Sí, además vos pensás que para las bandas como nosotros, que nos cuesta mucho organizar y están en muchas fechas y todo, que haya contacto entre varias bandas, te hace a veces ir como invitado de otro lugar y después invitar, ¿no? También. Sí, a pleno. Estamos hablando de una ciudad clausurada, con pocos espacios, así que bueno, hay que juntarnos, aprovechar los que hay. Acá con el amigo también forzamos una buena onda. Sí. Y nos vimos en la cancha. Nos hemos visto en la cancha. ¿Se conocieron en la cancha? Sí. Ah, no, bueno, no nos conocimos en la cancha. Ah, bueno. Es que él vive a dos cuadras. Igual se conocieron. Él vive a dos cuadras de la cancha de Ferro, tiene una balcón particular donde se lleva ver inclusive las luces del estadio. Sí. Eso para el hincha de Ferro es como... ¿Usted es lo que alquila el balconcito cuando toca algún ahí? ¿Se escucha? Sería una estafa. Ah, bueno. Sería una estafa. Bueno, por lo menos invita a los amigos al balcón a comer algo. Sí, bueno, se escucha un poco, sí. Ah. Sobre todo cuando hay actos políticos que están habiendo muchos más que recitales y se escucha particularmente fuerte. Ahí va. Está el tema de el Barón Rock que está por WhatsApp. No está eso. En un ratito lo van Lo van a tener. Y bueno, y tampoco tengo que escuchar a ustedes. Sí, claro. ¿Está preparado ya ahí? ¿Está en la batea? Está en este bolsillo. Vamos. ¿Se puede poner Ivo un disco en este preciso momento? ¡Qué grande! Lo saca ahí. Vale. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? A ver si anda ahora, ¿no? ¿Qué? Si no funciona, lo dejan con las ganas y van a ir a la fiesta a escucharlo. Y es otra posibilidad. El tema 2, por ejemplo, soy de acá. Soy de acá. Estaría muy bien. ¿De qué sos? Trata? De acá, del barrio. Ahí no se sabe, viste. Sí. Pero de Caballito, de San Martín, de Floresta. Floresta. No, yo soy. Gente. Yo en particular, sí, acá cerquita. Sí. Justamente mi balcón da hacia la cancha. Sí, sí, sí. ¿Y siempre estuviste en el barrio de Caballito? De Urquiza. No, no. Tengo. Bueno, viví fuera mucho tiempo. Ah, también. Bueno. Tuviste un circo, más o menos. Sí, girando. Una gira larga. Muy bien. ¿Tenemos el temita para escuchar? Estamos en eso. Así que mañana fiesta de la flor, este fin de semana no es doble, tenemos esta fecha sola. Ojalá que nos llueva y que bueno, y que explote. ¿Conocen las otras bandas que tocan? Sí, yo estuve escuchando las otras bandas. Me gustó particularmente Alto Perú. ¡Upa! Me parece que es una buena propuesta. Sí, coincido. Así que me gustaría también verlo, a ver cómo está. Y cierran las chicas de Nix, Hijas del Caos, que vinieron en una de las primeras emisiones acá de la radio, vinieron y estuvieron haciendo, bueno, ellos hacen una onda Sound System y muy bueno. Cabrón. Pero dicen, ¿no? Sí, dicen cosas. Las ves así tranquilas y hasta que abren la boca y te agitan como pocas. Está muy, muy bueno. Estamos en la vecindadradio.com, programa número 12 de Fiesta de la Flor, y lo que suena es Pick and Shuffle Soli. Y no me quiero ir. mala o buena ley, eso no importa. Cuestiones que vamos a estar mañana presente en Fiesta de la Flor una vez más. Y esto es donde lo grabaron. Está re piola. Tenemos grabado 8 ahí. Ahí volví al mundo. Bueno, entonces mañana presentes en Fiesta de la Flor, después de esta fecha, ¿alguna otra? Posiblemente el Carnal. Pero el sin, Carnal, ahí sí. Enfrente de Niceto. Sí, pero sin todavía día fijo. Pero está ya en cualquier momento. ¿Ese lo viste a los chicos vos ya? No, me ¿cómo parece que no? Me estaba pensando, vaya, ya tocaron tres veces, seguramente los habré visto. ¿El Niceto no lo viste? No me acuerdo. ¿Con quién compartieron esa noche? Usted es el hombre que saca fotos, ¿sabes? Sí, sí, sí. El bailarín. Lo hemos visto. Sí, sí. Lo hemos visto. No, yo lo veía cara conocida. Todos le dicen lo mismo, sí, guarda. Sí. Eso no sé si es bueno o es malo. ¿Vos, Coman, lo viste a los chicos? Sí. ¿Qué te parece? Alta banda, el Coman, conocedor del estilo reggae. Así que. Bien para adelante. Vamos, vamos, vamos. Bien vamos para adelante el reggae rock. Alegrome. Bueno, entonces nos vemos mañana. Alta fecha. Ustedes tocan segundos. Aparentemente. Terceros. Al final, ¿cómo quedó eso? Vamos a charlar al aire de cosas íntimas. Terceros. Primero van a estar tocando los chicos de Alto Perú. Mirá, ahí va. Después van a estar tocando los chicos del Barón, primera vez en la Fiesta de la Flor. Después los chicos de Piquen acá presentes. Y cierran las chicas de Nix, Hijas del Caos. Bueno, fechón, fechón, fechón, fechón, es la fecha. ¿Qué hacemos? ¿Escuchamos un temita más? Por favor. ¿Qué les parece? ¿Qué temita? ¿Qué número? A ver. Número 7, por favor. Energía. Se viene acá la columna de teatro a través de Mai. Y energía. Bueno, buena energía para hoy. Pórtense bien. No chupen. Gracias por la invitación. Por favor. Y bueno. Siempre la polémica el de Javito. No chupen, tira por ahí. Que soy como poco. Está bien, como el padre. Está colaborando. Está tirando como un. Para que Pañuelo esté ahí. Gracias, chicos. Gracias a ustedes, chicos. Nos vemos mañana. Nos vemos. Energía, vamos. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Suenan vientos memoriosos, vientos que te traen algunas cosas, Pipi, vientos que te traen cosas que si te las quedas escuchando corres un peligro. Corres el peligro de que te interese y de que te pique el bicho, Pipi, corres ese peligro. Pero atento, atento, atento, atento. No te quedes sin escucharlo, escuchalo, dale. Cuestionarse, reinventarse, probar, inquietar, deconstruirse, desdibujarse, invitar a otros a desdibujarse, hacerlo, incursionar. Yo creo en el arte como una herramienta de transformación y por eso quise abrir un poco este espacio, o al menos de cuestionamiento, para ver cómo es, por qué es, de dónde viene, hacia dónde va, y repensarlo, reordenarlo un poco. Ponderarse. ¿Se puede? ¿Eh? Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andas? Yo muy bien, muy bien. Bueno, quería presentarles a todos a Rodrigo Peiretti. Hola. Oh, aplauso y todo, mirá. Él es actor. Canta muy bien, como han visto. Y quise invitarlo porque es una persona que, cuando lo vi actuando, me despertó esta inquietud, que eso es lo que a mí me gusta ver, ¿no? Y bueno, que nos cuente un poco él qué es lo que hace, porque yo voy a seguir tirando caminando flores. Por la incertidumbre. Si no, voy a seguir tirando flores, no voy a llegar a ningún lado. Claro. Un poco caminar, me gustó mucho la presentación, esta cosa de dibujarse, invitar a desdibujarse. El desdibujar es un ciclo que tiene 2 años y medio y este y funciona bueno, en un bar teatro del centro, y entonces lo que pasa ahí es que ese lugar fue un burdel, y entonces a mí eso me disparó a hacer un personaje que tuviera que ver con una cuestión bien fuerte de género y de todas estas temáticas que están ahí ebulliendo en el mundo, en ebullición en el mundo, y bueno, en la que estamos todos con muchas preguntas. Y para hablar en el idioma que me gusta hablar ahora, o en el lenguaje que me gusta hablar ahora, que será inclusivo, todes, ¿no? Ni todas, ni todos, todes, que incluiría todos los géneros. Y vos, bueno, ¿caíste ahí? En verdad lo vi en una varieté a principio de año, en la sede de formación docente de la UNA, que estuvo tomada defendiendo sus planes de estudio. Y lo vi, vino a bancar esa toma. Luego me acerqué al Teatro Ambiú, donde está haciendo este ciclo que se llama Desdibujados. Desdibujados en el binomio. Claro, porque la idea es un poco plantearnos preguntas, ¿no? El ciclo La Varietesta tiene la idea de plantear preguntas más que de dar respuestas, que no es la idea para nada. Sino al contrario, plantearnos un poco las estructuras en las que vivimos y las que sostenemos y por qué las sostenemos y qué significa ser hombre y qué significa ser mujer, que me parece que en la revolución del género que está sucediendo hay una clave muy fuerte de la construcción social que seguimos sosteniendo de manera de dominación capitalista, piramidal, etcétera, imperialista todavía, digamos, ¿no? Entonces, y que se sostiene de todos lados, no es que se sostiene solo desde los poderes, se sostiene porque todas nuestras vivencias las sostienen, las más pequeñas, ¿no? Entonces, eso por lo menos lo que yo creo. Entonces, ahí voy, digamos, en este espectáculo, haciéndome estas preguntas a mí misma, y luego entonces se traslada, porque bueno, como es un show, digo, muchos años de trabajar en shows, está trasladado a un lenguaje teatral, divertido, con canciones, con humor. Para el público, con, para el otro. Claro, ¿y de dónde? Para pasarla bien, digamos, que es lo que se trata la vida. Lo que quiero saber es cómo surge, ¿por qué la temática de género en particular? Porque, ¿por qué te empezaste a preguntar por ahí? Porque tu espectáculo empieza desde ese cuestionamiento y después transita un montón de otros caminos y nos lleva a hacernos preguntas grandes. Pero bueno, ¿por qué elegiste ese punto para comenzar? En principio porque es una pregunta personal, ¿no? ¿Qué define en síntesis ser hombre? ¿Qué define ser mujer? Yo como persona homosexual de 50 años he vivido muchas etapas diferentes de cómo era tratada la homosexualidad a lo largo de mi propio tiempo, no del tiempo histórico, sino del mío mismo. Y así como eso, tantas otras cosas, y por supuesto el rol de la mujer, ¿no? Y entonces y la identificación con la mujer también, y la identificación, entonces empezar la identificación también de las luchas, empezar a darme cuenta de mi propia pelea con la masculinidad o lo que ahora llamaríamos con lo macho, ¿no? Y entonces claro, está toda esa cosa ahí y todo el tiempo hirviendo. Y entonces uno empieza a tener vivencias en la vida la vida te va llevando por algunos caminos, y si uno tiene la antenita que agarra eso. Sí. Y entonces, bueno, todavía está la pregunta, ¿no? Para mí es una pregunta muy concreta: ¿qué define ser hombre y qué define ser mujer? Y sí, si hay un tercer hay sexo, metemos esta también. Y hay múltiples respuestas. Hay múltiples respuestas. Y múltiples miradas, claro. ¿Alguna, en el tiempo que llevas haciendo el ciclo, alguna reacción que te haya llamado particularmente la atención? Porque, de vuelta, esto de como espectador uno va, se siente y te interpela constantemente, produce cierta inquietud, como incomodidad, y cada uno puede tener diferentes reacciones. Digo, algo que... Ha habido, sí, ha habido... Mira, siempre bien, siempre bien las reacciones, ¿no? Porque, bueno, vos lo viviste, la idea también es pasarla bien, entonces es todo muy amable, etcétera. Amable en el sentido de que por ahí te tiro el dardo, pero quiero decir, no es un dardo que te va a herir de muerte. No, te va a hacer picar. Te va a hacer así un poco para que, a ver si se mueve una idea. No, gracias. Y entonces, me perdí la pregunta. Ah, no, me acuerdo una vez una señora que vino con sus amigas, era una señora así como de 50 y tantos, y después del show estaba tan conmovida que terminó contando de que ella tenía un micropene. Y fue una experiencia genial para todas las personas que estábamos ahí, porque sí, ella lo había vivido con mucha culpa y mucha cosa toda su vida y sin terminar de entender lo que significaba eso, y entonces qué era hombre, era mujer. Ella vive su vida como mujer, ¿no? Esa fue una noche así súper emocionante, fantástica. Y otra después, en este tema, cuando también se habla de que el lugar fue un prostíbulo y entonces si era de la trata, no era de la trata, etcétera, también pensando, una es un señor que dijo, miren, yo voy, mi padre me educó así, digamos, a mí me llevaron a debutar un prostíbulo, eso era lo normal, etcétera, pero desde que se habla tanto del tema de la trata, yo ya no puedo ir. Era un tipo como de 60 años también, sí, un tipo grande, porque hubo una racha que vino como una ondanada de público grande, y entonces dijo, yo ya no puedo ir a estos lugares sin pensar si esto es, si estas chicas eligieron o no eligieron, no son de la trata, ¿no? Y entonces también fue como, y a partir de ahí tres chicos jovencitos que habían encontrado su experiencia de lo que a ellos les parecía, unos chicos como de 20 años, la historia de ir a un prostíbulo y que yo, que era otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, cuando se arman esos debates, no pasa siempre, generalmente funciona más como un espectáculo, pero a veces se dan esas cosas. Yes. Muy enriquecedor para todos los presentes, no creo que ninguno de todos los que estuvieron ahí se olviden de ese tránsito de su vida, de esa experiencia, porque es... Sí, porque además que todos, digamos, todos reaccionamos así como muy, ¿no? Como, bueno, wow. Esas vivencias, abrirse así, tener la comodidad, ¿no? De poder compartir una vivencia tan íntima, tan fuerte, tan... ¿cómo es la palabrita esa de lo prohibido? Tabú. Tabú. Sí, ciertamente. Y eso, y el quedarse después con la posibilidad de volver a repensarlo y volver a transitar esa situación y otras, que se trata un poco esto de desdibujarse, creo, para dar la posibilidad de volver a dibujar luego algo nuevo, ¿no? Exactamente. Digo, a mí me pasa mucho el tema del lenguaje inclusivo, que debo confesar, al principio me parecía una pavada. Recuerdo tener conversaciones con compañeras diciendo, sí, es lo mismo, todos sabemos que compañeros, no lo vas a estar diciendo compañeres o lesotres. Y luego entendí el hilo de cómo vos lo que decís construye tu mundo. Entonces, cómo lo nombrás va a construir tu mundo y el de alrededor. Y el de los demás. Claro. Y de ahí, bueno, reeducarse y volver a dibujarse. Tenemos que ir cerrando esto. Entonces, Desdibujados en el Binomio, pueden verlo todos los miércoles a las 22 horas en Ambigu, que es Perón 1829, primer piso. Es una escalera, o sea, digamos, la verdad es un bar abierto, un bar teatro abierto, entre Callao y Riobamba. Y los terceros viernes de mes, 22 horas también, en el mismo lugar. Bueno, la propuesta es a la gorra, así que pueden ir a verlo. Y me quedé con muchas ganas de que me cuentes sobre lo que viene, sobre Violeta Parra, pero estamos así medio apurados. No, ¿qué día lo podemos ir a ver? Y seguramente lo pueden ir a ver en septiembre, el 14, en un lugar llamado Circuito 5, y en Tierra Violeta, es un centro cultural que queda en Tacuarí 543, si no recuerdo mal en este momento. Sí, no, 538, Tierra Violeta. 30 de noviembre, 20 horas. Lágrimas Violetas el show, que va a estar siendo un homenaje a Violeta Parra, una gran artista chilena. Nos vamos con un poco de música, por favor, que me encanta escucharte cantar. Dale. Y así vamos cerrando una nueva tarde teatral acá en lavecindadradio.com, porque donde hubo fiesta, radio queda y teatro también. Pipi, hasta el jueves que viene. Muchas, muchas gracias, Rodri. Bajo el farol, frente a mi cuartel, se que tú me esperas, mi dulce amado bien. Y una explosión me habló de amor. Ni está mal, ni está bien por ti, Lili Marlene. No tengas miedo, deja de llorar. Quise ser un héroe, otra vez será. No fui un valiente, ya lo sé. Ni está mal, ni está bien por ti, Lili Marlene. Lili, mi luz de fe. Gracias, gracias. Lo que suena en el último bloque es Fantasma de la Villa 20 de Lugano. Aguante Fantasma, ojalá venga a fiesta de la próxima. Meli, ya estamos cerrando. Sí, vamos a pasar. Altas personas hay acá presentes en la mesa. Yo soy una baja persona. En el estudio. Altas y bajas personas. Altas y bajas personas, y medianas. Y bueno, vamos a dar el cierre, ¿no? Con la agendita, con el review sería. El review me parece que es lo que pasó antes. ¿Qué sería el reporte? ¿Cómo sería tu...? La agenda de este fin de semana. Sería como el horóscopo cultural, sería la agenda. Pero es una agenda con descriptiva. Claro. Claro, traigo el Solkin y traigo el horóscopo y traigo todo. No, bueno, hoy vamos a estar hablando un poquito sobre las bandas que van a tocar, además nuestros amigos de Piquen, que ya estuvieron contando un poco sobre qué van a hacer en este show del viernes, de mañana. Vamos a estar en Minimal. Primero va a estar tocando, como dijimos, nuestros amigos de Alto Perú, que ya tocaron varias veces en la Fiesta de la Flor. Ellos fusionan cumbia villera con los alemanes Kraftwerk. Se colaron en la escena local, estuvieron en escenarios porteños sonando y en 2014 realizaron también conciertos en Lima, tocando junto a artistas también locales. Bueno, y además podemos decir que vienen con un baby. Vienen con el hijo propio de la banda. Después van a estar tocando los chicos del Barón, que es la primera vez que tocan en la Fiesta de la Flor. Ellos nos dicen que después de ser la voz del último sol, Fede Figari forma el Barón versionando sus discos independientes. Con esto empiezan a recorrer los escenarios del Under porteño y Gran Buenos Aires, en los que también incluyen tango, haciéndole el honor a su nombre. Actualmente están trabajando en la preproducción del próximo disco, así como nos contaban nuestros amigos de Piquen, que ellos también están realizando ese trabajo. Y por último, por segunda vez en la Fiesta de la Flor, las chicas de Nyx, las Hijas del Caos, alto dúo, podríamos decir. Es un proyecto de rap fusión nacido en la necesidad de expresarse como mujeres dentro de la música. Sus letras expresan su bronca dentro de la sociedad cuando las menosprecian por su género, reprimen la manera de vestir o bailar. Del rap toman su fuerza, su ímpetu y decisión fusionando con otros ritmos como cumbia y dancehall. Y bueno, y también su show combina danza, lo audiovisual y el teatro. Y mucho twerking, como le gusta a mi amigo ese. Vamos el twerk, vamos el twerk. Bueno, todas estas bandas las pueden encontrar mañana en Avenida Córdoba 5981 en nuestro querido Minimal. Bueno, vamos con toda alta fecha entonces. Y el fin de semana que viene tenemos otro Minimal, va a venir desde Uruguay. Me gusta Minimal, como suena como sí, Minimal, sí, los Kayaks. El EP, ¿no? Estamos hablando. Con Tribu de Rasta. Y el sábado vamos a tener Plasma. Y en Niceto Coman, ¿cuándo tenemos? Niceto Club. 29 de septiembre, Niceto. La Ceja de Genaro. Sí. Los chicos de No Hay Caso. Y también va a estar tocando Cachimba. ¡Bien! Esta es una primicia. ¡Ya en plena primavera! Es el spoiler de la Fiesta de la Flor. Alta fechita. No pensé que lo íbamos a decir ahora. Fue muy fuerte. Viste, había que tirarlo. Hay que sacar la moneda. Con la operación. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos con la pregunta. Sí, sí, porque ¿qué viene después de Fiesta de la Flor? Viene un programa contundente y entonces el entre que le hacemos al programa que viene, que cómo se llama, Javito, y es la pregunta de rigor que le hacemos a todos. Primero la pregunta. Primero la pregunta. Se la hago yo, voy a tener el honor de hacérsela. Y bueno. Será mi amigo. Hijos del rigor. ¿Le harías el amor a Justin Bieber? Y probablemente. Probablemente sí, probablemente no. No, probablemente sí. ¿De qué depende? Y ¿cómo viene ganando Justin? Depende de Justin. Muy bien. Pero ya tendrías una aventura plasmada ahí con Justin. No, pero bueno. Que le das todo. Me gustó volar en la respuesta. Bien, bien. Me encanta. Hacemos lo propio para, sí, para el por caballero. Favor, me encanta por hacer esta pregunta. Rodrigo, vos, con una mano en el corazón. ¿Le harías el amor a Justin Bieber? La misma pregunta. Tendría que, con toda la mano en el corazón, sí, primero tendría que acordarme, el nombre me suena. Pero es, supongo que sí, igual. Es bueno, que soy medio perdido. Bueno, lo bueno es que casi todos dicen que sí, entonces okay. No estás mal. Bueno, viene ganando fuerte Justin. Justin. Y bueno, el último programa del año va a estar el comandante respondiendo esa pregunta. Yo ya dije, para el último programa voy a hacer una recopilación de todas las respuestas. Sí, sí, sí. Y algo hay que hacer. Y se lo mandamos a Justin. Se lo mandamos a Justin. A ver si alguno sabe. Te estamos haciendo artística para el programa, amigo. Le conseguimos de Cupido a Justin Bieber. De Cupido. Hermoso. Bueno, hermoso programa, chicos. Felicidades. Nos vemos todos mañana en la fiesta. Muchas gracias por venir. Un placer. Nos vemos el jueves que viene, 18 horas. Sí que sí. Y bueno, arriba. Y seguimos al aire con la vecina radio.com. Muchísimas gracias.